Pasamos al punto número 5, acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción del Grupo Político Podemos Lanzarote del Cabildo Insular de Lanzarote en orden a dignificar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector de la seguridad privada. Leemos el dictamen. Debatida la moción del Grupo Político Podemos Lanzarote, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote. Tiene la palabra el concejal de Ganemos Lanzarote para explicar su moción. Buenos días. Y indicar que es del Grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote y, bueno, vamos a indicar la exposición de los motivos. La seguridad privada ha sido uno de los sectores más castigados por los efectos de la reforma laboral. Muchas empresas del sector han optado por aplicar convenios de empresa en lugar de convenio estatal del sector, que implica pérdidas para los trabajadores entre un 20 y un 30% de su sueldo. En los últimos años han aparecido empresas de seguridad low cost que concurren a concursos públicos, precarizando su oferta a base de realizar descuentos en las nóminas de sus empleados que rondan los 300 y 400 euros por debajo del salario reflejado en el convenio colectivo estatal de la seguridad privada. Unido además de jornadas de trabajo maratonianas, que a veces incluso superan las 12 horas. La nómina más común, trabajando 8 horas, 5 días a la semana, sean festivos o no, es de unos 770 euros. La Administración genera contratos por importe de 600 millones para la custodia y vigilancia de las infraestructuras y edificios. Esto ha generado una competencia brutal por parte de las empresas low cost para conseguir estos contratos, que presentan ofertas a precios mucho más bajos que sus competidores, a costa de las condiciones laborales de los trabajadores. En Lanzarote se da varios casos en los que estas empresas low cost prestan sus servicios a distintas administraciones públicas, como pueden ser juzgados, centros de salud y el hospital Dr. José Molina Grosa, Hacienda, etcétera. Aunque en ocasiones anteriormente el Grupo de Podemos ha presentado iniciativas para que se incorporen cláusulas sociales en los pliegos de contratación de servicios públicos, estamos ante una realidad, la de la seguridad privada, que entendemos que requiere de las medidas específicas para detener y revertir el proceso de precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, que en muchos casos ha sido disminuido sus ingresos hasta impedirles poder llevar una vida digna. Es por ello que sometimos a la consideración de este Pleno los siguientes acuerdos. Primero, el Cabildo de Lanzarote muestra su apoyo a los trabajadores en el sector de la seguridad privada y condena la actuación de las denominadas empresas low cost, que basan sus beneficios en los empeoramientos, a veces hasta niveles indignos, de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Segundo, el Cabildo de Lanzarote se compromete en los procesos de contratación propios y de sus empresas y organismos dependientes en incluir pliegos de condiciones de los servicios de vigilancia privada, el requisito por parte de las empresas concurrentes de cumplir con el convenio colectivo estatal de seguridad privada, así como velar por su cumplimiento durante el periodo de vigencia del contrato, en caso de que existan problemas legales para exigirlo. Como requisito, se incluirá en el pliego un sistema de puntuación que prime a las empresas que demuestren cumplir o mejorar el convenio estatal de la seguridad privada. Tercero, el Cabildo de Lanzarote instará a los ayuntamientos de la isla a que se establezcan las mismas condiciones en sus pliegos de condiciones para la contratación de la seguridad privada. Cuarto, el Cabildo de Lanzarote instará al Gobierno de Canarias y a los ministerios que gestionen las instalaciones que requieren de seguridad privada en la isla a que, igualmente, establezcan las mismas condiciones en sus pliegos de condiciones para las contrataciones de vigilancia privada. Y quinto, el Cabildo de Lanzarote dará traslado de este acuerdo a la FECAN y a la FECAI. Bueno, pues esto solo indica cómo está el sistema privado de los trabajadores. Indicar ahora mismo que, bueno, hoy empezaba una huelga de hambre por parte de unos trabajadores de que trabajan en el Seguridad Integral Canaria, el SIG, y comienzan una huelga de hambre para que se mejoren sus condiciones laborales. Llegamos al punto de que en estas condiciones, como dicen los compañeros, es sálvese el quien pueda. ¿Por qué? Ahora mismo nosotros también tenemos unas instalaciones ¿Pero de la exposición también? Sí. Wow. Tenemos unas instalaciones como pueden ser el colegio de nuevo colegio de Playa Blanca que se está fabricando, así como el nuevo muelle. Entonces, en estas instalaciones deberemos de tener una seguridad privada y posiblemente pues tendremos que estar encima de ello. Nada más que decir y perdona por el tiempo, no contaba con ello. Por ejemplo, fuera del asunto, a lo mejor sí deberíamos introducir como mejora en el reglamento que las mociones no pueden tener el mismo tiempo. La exposición. Es decir, en una pregunta sí, porque nos acotan, ¿no? Pues si no, pero aquí a lo mejor sí se puede dar un tiempo de 5 minutos. En una primera exposición. ¿Y puede ser que en el cabildo esta gente tenga más tiempo que el que nosotros tengamos para poder exponerlo? ¿Puede ser en un momento dado? Me imagino, no sé. Hombre, dijimos de contrastarlo también con... No, lo tenemos que contrastar con otros reglamentos. Se lo comento por eso mismo, porque igual los compañeros en el cabildo tienen 5 minutos para exponerlo, porque aparte que igual están en el, están, tienen grupo propio y nosotros a la hora de defenderlo aquí, pues ya estamos un poquito... Claro, no por eso, pero vamos, que nada... O sea, repito, la intención aquí no es no dejar hablar... La intención aquí es regular. Y si nosotros tenemos que cambiar el reglamento consensuado con todos, vamos a ver, aquí todos representamos lo mismo. Unos en mayor medida y otros en menor medida por el número de concejales que tenemos. Pero eso no quiere decir que se le tenga que tapar la boca a ese concejal legítimamente elegido por el pueblo. Entonces, a mí, si ustedes me preguntan mi opinión personal, ese reglamento hay que reformarlo, porque... Aunque es verdad que el grupo mixto se tiene que distribuir los tiempos como cualquier grupo, yo sí creo que cada concejal que tenemos ideales completamente distintos, o a veces no, pero que somos representamos a un partido único, a ver, a mí no me parece justo que una moción de San Borondón la tenga que defender el PSOE, porque es que a lo mejor si el PSOE no está de acuerdo con lo que propone San Borondón, no... Aunque uno quiera, no lo defiendes con el mismo ímpetu. O imaginemos que esté el PP sentado ahí, que son a lo mejor los antagónicos, que no está, pero si lo estuviera, porque a lo mejor San Borondón y el PSOE, pues no hay esa diferencia ideológica, o con Ganemos Lanzarote, pero cuando hay grupos tan distantes y tan dispersos, a mí me parece que no se defiende de la misma manera. Pero esto tenemos que regularlo, compañeros. Tenemos que regularlo de alguna manera. Mira, por ejemplo, hemos visto hoy con la prueba que la defensa de una moción no se puede hacer en 2 minutos. Por corta que sea, no se puede. Pues a lo mejor serán... Tenemos que establecerlo en 5. Y bueno, no nos alejemos del debate. Tiene la palabra el concejal de San Borondón para... Que como usted no sería grupo proponente de la moción, tendría menos tiempo. ¿Cuánto tengo? A ver, me explico. Es decir, para el proponente de la moción, yo creo que deberíamos de poner 5 minutos. Y el resto de los grupos intervinientes que no somos los proponentes, tener menos tiempo, porque lógicamente el compañero que lo propone se lo tiene mucho mejor preparado y es el que defiende el asunto. Nosotros aportaremos o no, pero en menor medida. ¿Les parece? Venga, entonces vamos con San Borondón. Ahora me he despistado un poco con el tema, pero bueno. Pero bueno, yo tenía ciertas dudas. Primero, estamos a favor de la reivindicación que hace el colectivo, porque hemos tenido constancia y nos hemos reunido con el colectivo también y nos ha trasladado la misma problemática que le ha trasladado al grupo Podemos o Ganemos. Y estamos totalmente de acuerdo a favor de que ellos reivindiquen lo que tienen que reivindicar. Lo que pasa es que no le encontramos mucho sentido a la hora de traer esta moción a un pleno municipal cuando estamos reivindicando cuestiones laborales, de empleo. En este municipio el ayuntamiento no tiene competencias de empleo para tomar decisiones al respecto. Podemos ser solidarios en el sentido de estar de acuerdo a que reivindiquen todos los partidos que crean quieran apoyar a este colectivo, pero allí donde puedan ejercer y sacarle provecho a esa reivindicación. En este caso, un acuerdo plenario aquí de poco creo que serviría, simplemente el mero hecho de estar a favor de decir, bueno, hacer un guiño a ese colectivo, de decir, estamos con ustedes. Pero no le vamos a solucionar nada en este pleno, con esta decisión plenaria del día de hoy en Yaiza, porque entiendo que no tenemos competencias en empleo, por lo tanto, y otra de las dudas que me... que me estaban surgiendo al respecto cuando exponía el compañero Ramiro. Con respecto, yo creo que esto es una moción que viene de Podemos y que no sé si se ha presentado ya en el Cabildo, si se presentó, si fue rechazada por el Cabildo, fue a favor, no lo sé, no se hace alusión al respecto. Por lo tanto, me gustaría también saberlo, porque en base a eso también podría opinar un poco mejor al respecto y dictaminar mi voto. Y también entiendo, y por lo menos nosotros siempre hemos sido coherentes con nuestras decisiones, y nosotros siempre decimos que no estamos como formación política, no estamos a otras administraciones, sino que sean las otras administraciones, en este caso Podemos tiene representación en el Cabildo, la que haga la fuerza suficiente para que allí, que es donde a lo mejor pueden tomar esas decisiones o mejorar esas condiciones de esos trabajadores, llámese Cabildo o Gobierno de Canarias, pues sean ellos los que defiendan este problema y ayuden realmente a este colectivo. ¿Les parece bien? Al final se le da otra vez la palabra a Ganemos Lanzarote y le contesta a todos los grupos. ¿Te parece? Zoe. Nosotros vamos a... Disculpen, me asunto un momentito. Pues entonces para el tiempo. No, usted sigue hablando y dime Oscar. ¿Ah? No, que se queda Oscar. Yo voy a ir rápido. No me sometan a esa presión por el amor de Dios. No es porque usted se ausentó, sino porque... ¿Me interrumpieron? Sigo. Sí. Nosotros vamos a estar completamente a favor. Sí, discrepo muchísimo de la postura del compañero de San Blondón, Juan Monzón. Yo creo que se sabe y se entiende que somos un municipio con las competencias delimitadas por el número de ciudadanos que somos, que no llegamos a más de 17.000 censados o 17.000 y pico, creo que somos. Por lo tanto, se nos quitan competencias. Pero yo creo que nunca está de más y que además es nuestro deber alzar la voz de sectores más desfavorecidos. En este caso, todos vivimos en un municipio turístico donde la mayoría de nuestros ciudadanos trabajan en empresas privadas, donde se ven sometidos a contratos que son abusivos y más después de las últimas reformas de la ley laboral, etcétera, con el Partido Popular gobernando. Y creo que es nuestro deber no solo estar a favor, sino traerlas y defenderlas siempre, independientemente de que sea Podemos, Ganemos, Coalición Canaria, ustedes mismos desde el grupo de gobierno o yo misma quien las traiga. Yo creo que voy a hacerlo siempre a favor de esta moción y de cualquier otra que se traiga en esta índole. Yo creo que hay un punto importante a señalar que dice la moción que trae el compañero a defender, y es cuando te dice que en los pliegos que nosotros realizamos desde esta administración se realizan para contrataciones públicas, se puede puntuar a aquellas empresas que tengan unas condiciones buenas o en este caso saludables para sus trabajadores, y yo creo que es nuestro granito de arena también, así que yo completamente a favor de la moción. ¿Coalición? A ver. Pues indudablemente no, nosotros no vamos a proponente. A estar a disculpe a favor. Compañero, un minuto. Sí. Porque le puso, sería dos minutos porque no es grupo proponente. Vamos a estar a favor de esta moción, que ya de hecho fue aprobada unánimemente por todos los consejeros del Cabildo Insular de Lanzarote, y es más, digamos que esto es un aviso navegante de lo que puede estar ocurriendo con todas las privatizaciones que se están haciendo, en este caso de seguridad, pero de otros servicios que indudablemente van a costa de bajarle los sueldos a los empleados. Por lo tanto, nosotros totalmente de acuerdo con la moción que presenta Ramiro o su grupo, en este caso. Le doy la palabra, compañero, y luego cierro yo. ¿Cómo quiere usted? Venga, ¿tiene la palabra? Bueno, pues comentar que, como dijo el compañero Ángel de Coalición Canaria, es verdad, se me ha olvidado apuntarlo, en la moción se aprobó por unanimidad en el Cabildo de Lanzarote. Indicar que en las mociones, en las comisiones informativas, estuvimos tratando este tema con el concejal de Hacienda, y él comenta, que ya lo explicará más tarde porque creo que tenía ganas de decirlo, que en las bases que tiene el ayuntamiento tiene una de los puntos en los que se indica las condiciones laborales de todos los trabajadores. Por eso ya no ha aparecido aquí pensando de que tenía constancia. Por eso ya le digo que lo comente el compañero de Hacienda y dé su versión. Nada más que decir. Bien. No sé si el compañero quiere decir algo. Sí, como bien hablamos en las comisiones, Bueno, aparte llevo contratación y siempre en los pliegos se intenta poner, o se, la última tendencia es que se establezcan las condiciones que establezca el convenio del trabajo que se va a sacar. Creo que algo así se hizo incluso con la limpieza del Colegio Playa Blanca. Se intentó establecer, porque es verdad que ahí las agencias o las empresas que se presentan pues juegan un poco con ese, le pago menos al trabajador, yo gano más. Entonces, en ese sentido, sí estamos intentando corregir y establecer de alguna manera que se lleve ese, a rajatabla ese convenio con unas condiciones dignas para los trabajadores. No sé si en este caso el convenio, creo que ya de por sí, no sé si en el caso de la seguridad es bastante malo, es o es bastante, está bastante malo. Entonces, claro, podemos tomar esta medida, pero habría que, en el caso que se sacara algo similar, habría que intentar buscar algo, porque si nos basamos en ese convenio, el convenio resulta que es bastante paupérrimo, pues no vamos a solucionar nada, pero sí tenerlo en cuenta, revisar cómo es el convenio de cada ámbito de trabajo que se vaya a licitar y en ese caso pues tomar las medidas oportunas para que por lo menos tengan unas condiciones dignas. Vamos a ver, respecto a esto, yo no me lo tomen como réplica, porque desde luego el defensor de esta moción es Ganemos Lanzarote, pero aquí los ayuntamientos y las administraciones sí tenemos mucho que decir. Es decir, cuando decía el compañero de San Borondón que no tenemos competencia, sí la tenemos. Sí la tenemos, y creo que el concejal de contratación lo acaba de explicar. Nosotros tuvimos una experiencia en el Colegio de Playa Blanca, porque no nos dimos cuenta o no se dieron cuenta los técnicos de este extremo. Entonces, la empresa que en un momento resultó adjudicataria pagaban unos salarios ridículos. Ridículos que no se ajustaban al convenio colectivo. Otro problema lo hemos vivido también con las Kellys, con las reivindicaciones de las Kellys, donde han habido situaciones donde, en vez de aplicarle el convenio de hostelería, le aplican el convenio, a lo mejor, de educación. O sea, usted no puede tratar de la misma manera a una limpiadora de hotel que a una limpiadora de colegio, porque además la diferencia salarial es importante. Entonces, yo sí creo que todos los ayuntamientos, todas las administraciones, debemos ir tomando conciencia de este asunto, que aunque es una cosa externa, nosotros internamente a la hora de sacar el pliego lo podemos incluir, como bien dice la moción en su apartado tercero. El Cabildo de Lanzarote instará a los ayuntamientos de la isla a que establezcan las mismas condiciones en sus pliegos para las contrataciones de seguridad privada. Nosotros, los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Yaiza, no hemos tenido todavía la necesidad de contratar nada, pero también es verdad que los precios son elevados. O sea, los precios de cuando hemos pedido nosotros algún presupuesto para contratar seguridad privada es elevadísimo. Pero luego uno, cuando conoce la realidad del trabajador, es lamentable, ¿eh? Porque es que incluso, que ya lo adelantaba también el concejal de contratación, lo que a nosotros nos parece que deben trabajar los sindicatos es el convenio colectivo a nivel estatal, porque es bajísimo. Es decir, una persona que se dedique a la seguridad privada está expuesto a muchos peligros. O sea, usted puede ver a una persona sola en una obra, en una gasolinera, por la noche. O sea, si esa persona no está expuesta a peligro, dígame usted, ¿quién no lo está? Y son ridículos, creo que están en torno a unos 1.200 brutos. Trabajando de noche. Y a ver, yo creo que aquí, y luego, bueno, los problemas que ya conocemos, que, en fin, nosotros vamos a votar a favor. Y bueno, yo creo que le faltaría incluso pues remitirla al ministerio, al propio gobierno, pero bueno, como es una moción de otro grupo, la vamos a apoyar y tal y como está. En el número 4, el Cabildo de Lanzarote instará al gobierno de perfecto, no me di cuenta, bien, perfecto, ya. perfecto. Incluso a la FECAN, vale. Pues entonces, yo creo que unanimidad en este asunto, o Juan, sí. unanimidad sí, en este asunto. Yo pido disculpas porque yo entendí que nosotros instábamos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos como partido una norma y la decisión cuando llego aquí está consensuada con mis compañeros. Por lo tanto, tenía una decisión de votación de abstenerme, pero al ver que rectifico a la hora de que no insta el ayuntamiento, sino insta el cabildo, pues vamos a apoyarla y cambiaré la decisión del voto. Muy bien. Pues entonces, unanimidad en este asunto.